trabajador acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Domingo caluroso casi ya, si queremos. Mi nombre es Ernesto Avellaneda y este es el espacio radial de la CTA. Estoy hoy acompañado por mi querido amigo y compañero Ricardo Emilio Borsini. A la puta. Buenos días. Buen día. Ricardo. Un poco más, va el número de documento ya, Diego, Los controles técnicos, Diego Jacquier, siempre firmo ahí en la consola. Buenos días, Diego. Compañeros y sin pañeros. Un día fenomenal, hoy lindo día hoy, Ricky, ¿qué te parece? ¿Pasó el frío? Lindo día para el asadito, para ir a algún lugar de esparcimiento, ¿no? Bueno, pero a esta hora todavía da para tomar un mate, ¿no es cierto? Ahora sí. Capaz le vamos a robar un mate a Diego. Bueno, arrancamos el programa de la CTA desde Posadas Misiones, República Argentina. Vamos directamente a lo que podríamos llamar efemérides de la semana y efemérides del mes también. Se celebró en esta semana el Día del Amigo, así que feliz día, Ricardito. Y bueno, feliz día a todos los amigos que constantemente nos están acompañando en esta iniciativa de la central de llegar a todos a través de este medio de comunicación. Bueno, y reunirlos en un fuerte radio abrazo para desearles que hayan tenido un muy, muy, muy lindo Día del Amigo, ¿no? Sí, digo esto, nosotros que estamos militando en el sindicalismo, el ser compañero y el ser amigo, hay una línea muy delgada entre para diferenciar una cosa de otra, ¿no? Porque si realmente nos estamos acompañando y estamos militando dentro de un espacio como es la CTA, la verdad que más que compañeros somos amigos, ¿no? Más que amigos somos compañeros, ¿cómo es nomás? Así que Van unidas las cosas, ¿no? Unidas. Yo creo que a lo largo de la militancia, nosotros tenemos ejemplos de que hay grupos de personas que han llegado a cultivar una amistad muy profunda, ¿no? Los verdaderos tal compañeros caso, son amigos. Claro, tal el caso, por ejemplo, a mí me tocó verlo en el caso de Víctor de Genaro, por ejemplo, con algunos compañeros de la Conducción Nacional, y un ejemplo paradigmático de la militancia transformada en amistad es justamente el caso de Víctor de Genaro y Germán Abdala, ¿no? Así es. Hablando muy, muy, muy amigos esos dos. Y hablando de Germán Abdala, recordemos que este mes se conmemora, ¿no es cierto?, un aniversario más de el fallecimiento del compañero Germán Abdala, un grande dentro de lo que es el movimiento social y lo que es la lucha sindical, y por supuesto dentro de lo que es la CTA, ya que es uno de los fundadores de la central, sí. ¿No? Yo creo que lo que hay que reconocer a Germán es la coherencia, ¿no?, entre lo que se dice y lo que se hace, y bueno, esa coherencia es la que venimos tratando de mantener también desde la agrupación Compromiso con las Bases, ¿no? Vos sabés que es el 13 de julio, el aniversario del que te hablaba, un 13 de julio de 1993, fallecía Víctor de Genaro, ¿no es cierto? No, Germán Abdala. Lo mataste al Tano. No. Estaban tan unidos. Tan unidos que parecían una sola. Perdón, sí. Perdón, sí, no, fallecía Germán Abdala. Vos sabés que Sí, querés hacer un... Mucha gente pregunta de dónde era Germán, y Germán era bonaerense, ¿no? No porteño, era bonaerense. Sí, de San Clemente del Tuyú, donde la ciudad donde nació y se educó, ¿no es cierto? Desde muy joven militó en la juventud peronista y ayudaba a la población de villas de emergencia, se vinculó a la central sindical CGT. Claro, como todos los compañeros de la CTA, en un principio estuvimos en la CGT y, bueno, después por diferencias ideológicas y filosóficas se produce esa separación entre los compañeros que forman la CTA y los que quedan en la CGT, ¿no? Sí, desde 1975 trabajó en los talleres de minería del Estado como pintor y participó en la actividad sindical en su sindicato. En el sindicato que es ATE, ¿no es cierto? ATE es su sindicato de donde surgió Germán Abdala. Allí trabó amistad con el Tano, ¿no es cierto? Uh-huh. Con Víctor de Genaro, donde... Y empezaron a pensar cosas diferentes en ese momento, ¿no? Durante el proceso de reorganización nacional, junto a de Genaro, enfrentaron la intervención a su sindicato, que estaba en ese momento muy vinculado al gobierno de turno. Estuvieron al frente de una agrupación llamada ANUSATE. Que todavía está. Y hoy está trabajando muy fuerte porque ANUSATE está participando en lo que van a ser las elecciones de la ATE ahora en poco tiempo. Sí, exactamente, exactamente. Y justamente hablando de elecciones, ellos ganaron las elecciones de su sindicato en 1977 y allí asumió Germán Abdala como secretario general de la ATE. De la ATE Capital. Se mantuvo relativamente prescindente en las luchas internas del Partido Justicialista antes y después de la derrota electoral en 1983. Recordemos que allí fue que ganó Raúl Alfonsín con el radicalismo. En 1985, junto a Chacho Álvarez, fundó el Movimiento Renovador Justicialista. Así que la renovación no es una cosa nueva ni propia de misión. Se llamó Movimiento Renovador Justicialista de la Capital Federal. Integró los llamados 25 gremios opuestos a las 62 organizaciones y militó en el Movimiento de Unidad y Solidaridad. Allí, desde mediados de la década del 80, se le diagnosticó cáncer y fue sometido a más de 20 intervenciones quirúrgicas. Sí, que no fueron solamente acá en el país, sino que también hubo operaciones que se hizo en otros lugares del mundo, como en Estados Unidos y en Cuba también. Y bueno, claro. Y estuvo tratando de pelear esa batalla que al final no la pudo ganar, ¿no? En 1989 hizo algo que muchas veces hablamos acá en el programa y muchas veces analizamos críticamente, ¿no es cierto?, que es que fue electo diputado nacional por el Partido Justicialista. Desde el mismo mes de diciembre en que asumió el cargo, comenzó a distanciarse del presidente Carlos Menem y su política neoliberal. Propuso y consiguió una ley de convenciones colectivas de trabajo especial para trabajadores estatales, la famosa ley Abdala. La famosa ley Abdala que permite la discusión en paritaria de todo lo que sean las necesidades de los trabajadores estatales, ¿no? Sí. Ahora, vos tocabas un tema sensible, ¿no? ¿Se puede ser político y sindicalista a la vez? Yo creo que ahí está el tema que veníamos planteándolo desde hace un buen tiempo esta parte. Una cosa es ser o participar en política, que es un derecho inalienable de todo ciudadano. Y para eso están garantizados en la Constitución Nacional la existencia de los partidos políticos como elementos fundamentales de la democracia. Yo creo que es necesario que todos los ciudadanos participen en la actividad política del país. Ahora, cuando vos te dedicas a este tipo de actividades, no podés mezclar, ¿sí? Es decir, es necesario que la impronta del sindicalismo se traslade a los partidos políticos y no que los partidos políticos sean elementos dominantes de los sindicatos que los transforman en brazos útiles a su quehacer político partidario. Bueno, en ese caso ahí es donde se produce la distorsión, ¿no? Eso no está pasando hoy y lo estamos palpando día a día con nuestro ODPM, donde la ODPM como conducción y como institución se ha transformado en el brazo político de la renovación, ¿no? Esto genera realmente rechazo, porque el sindicalismo o el sindicato debe estar abierto a todas las expresiones, sin distingo de ninguna clase, y esto tendría que ser de alguna manera el norte de cada uno de nosotros, ¿no? Fíjate vos que en este caso Germán sale electo por el Partido Justicialista. Así es. Y sin embargo no tiene ningún problema en decirle a su propio partido están equivocando la política, ¿sí? Están equivocando el camino cuando dice las políticas neoliberales no pueden ser instaladas en Argentina, ¿no? Es el más claro y puro ejemplo de que se puede pensar diferente. Puede pensar diferente y se debe pensar diferente cuando uno ve que las cosas están equivocadas, ¿no? Y más cuando uno surge del sindicalismo, uno tiene que ser consciente de que no debiera jamás pasarse a las filas de la patronal, ¿no es cierto? Porque para los trabajadores del Estado, el patrón es el Estado. Claro, ahí hay una dicotomía, ¿no? Es una, muchas veces los compañeros dicen o sos patrón o sos empleado. Ahora hay una cuestión que en este caso, así como la pareja pedagógica en la escuela no puede existir sistema educativo si no existe pareja pedagógica, alumno maestro, tampoco en el proceso económico puede existir desarrollo si no existe la pareja económica que es patrón y empleado. Sí, el patrón tiene que entender que si no fuera por su empleado no tendría empresa, ¿no? Sí, no, entonces, el tema es cómo buscamos el justo medio para que esas relaciones sean las más armoniosas posibles, ¿no? Y lo que decíamos el otro día, que cuando la balanza se inclina mucho hacia un solo lado, por ejemplo, hay un equilibrio de fuerzas cuando las fuerzas de los trabajadores tienen una fuerza independiente de lo que es la patronal. Ahora, cuando los representantes de los trabajadores se pasan a las filas de la patronal, esta balanza se inclina peligrosamente hacia el lado de la patronal y genera estas cosas que están sucediendo en este momento, por ejemplo, ¿no es cierto? Que son estas crisis de representatividad dentro del sindicalismo que nos llevó a nosotros los docentes a manifestarnos por fuera del sindicato y generar estos conflictos que la verdad que a nadie le gusta estar ni de uno ni de otro lado, pero son cosas que necesariamente hay que llevar adelante. Así que vaya nuestra celebración de la vida de Germán Abdala, que nos dejó tanto, cuyo camino creo que lo estamos siguiendo, lo hemos entendido y sostenemos, al igual que él, que una sociedad mejor es posible y que es posible construirla entre todos. Y solamente con participación y compromiso vamos a poder lograrla, ¿no? Así que, bueno, esa fue la efeméride cortita de la semana y del mes, ¿no es cierto? 13. Ah, y te comento que también hay una calle en Buenos Aires que le pusieron el nombre de Germán Abdala. Así que se le está haciendo los homenajes correspondientes. Ojalá se cumpla su sueño, ¿no es cierto?, de mejorar esta sociedad y ver su sueño realizado, por lo menos los que estamos aún con vida. Así que, bueno, nuestro sencillo homenaje a Germancito. Arranca el programa de la CTA de Misiones. Están abiertas las líneas de comunicación. Si quieren enviar mensaje de texto al teléfono celular 03752 1581 2669. Y a los teléfonos fijos 432-332, 430-342. Y si estás por internet, puedes hacerlo a través de la página o el sitio web de Compromiso con las Bases, www.coamisiones.com.ar. También a través del Facebook, lo pones en el buscador Compromiso con las Bases y ahí aparece nuestro espacio, nuestro link, nuestro ciber lugar en la red de redes. ¿Te parece que arranquemos con un temita musical? Te veo medio apachuchado, ¿qué te pasa? No, estoy bien. ¿Te agarró el qué? ¿Te pusiste triste? Me quedé a ese mismo ahora, ¿qué te parece? No. Aparte también hay que celebrar el Día del Amigo. Me voy a poner del otro lado de la mesa. ¿Qué te parece si arrancamos con un tema musical alusivo a los amigos en general? Es mi mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo esto que... Muy bien, seguimos en el programa de la CTA desde Posadas Misiones. Queríamos tocar un tema muy importante que este año va a tener mucha relevancia, ¿no es cierto? Que hace varios años que se vienen preparando los muchachos, que son las elecciones de ATE a nivel nacional y a nivel provincial, ¿es así, no? Así es. Y para eso tenemos en el aire una comunicación telefónica con la señora Nora de Dios. Buenos días, Nora. Hola, muchachos. Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Nora? ¿Te hicimos madrugar día domingo? Bueno, madrugar a las 9 de la mañana no, pero para lo que uno madruga todos los días, la verdad que los domingos por ahí uno está un ratito más en el sobre, pero bueno, estamos con ustedes, estamos acompañándolos y bueno, buen día también a toda esa gente linda que los acompaña todos los domingos, ¿no? Hola, Nora, ¿cómo te va? Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Yo pasé hoy temprano, me aplaudí toda la mañana ahí. Nada que ver en tu casa, ¿eh? Ah, no, cuando aplauden, medio difícil que hacen. Cuando aplauden, Nora dice, gracias. Nora, sí. Te molestábamos domingo a la mañana, te interrumpíamos el mate para preguntarte dos cosas fundamentales. ¿Cuáles son las últimas novedades de la ATE provincial y cómo se están preparando para afrontar las elecciones internas dentro de lo que es el sindicato? Bien. Bueno, no, primero Néstor, Ricardo, no, en serio digo, no es una molestia, al contrario, es un placer de que ustedes se acuerden de que uno está, de que uno existe, que la ATE es una organización que está en lucha y en pie permanentemente, ¿no? Y en ese sentido venimos luchando en todo lo que va de este año para lograr, como siempre, como permanentemente fue la constante, Nate, ¿no? Lograr mejores condiciones salariales y estabilidad laboral y de medio ambiente de trabajo de los compañeros en cada uno de los sectores. El día 7 de julio fue el último plenario general de delegados que realizamos en la provincia, donde, bueno, como siempre participaron compañeros de toda la provincia y de todas las áreas, ¿no? Y ahí se definió continuar con una medida de acción directa, con una medida de lucha que abarca dos jornadas semanales de paro desde de todo lo del mes de todo el mes de julio, ¿no es cierto? Perdón, y la primera semana de agosto. Nuestra lucha no claudica nunca. El trabajador en líneas generales tiene que luchar permanentemente por mejorar sus condiciones, ¿no es cierto? Y el trabajador del Estado, especialmente en nuestra provincia, donde tenemos un patrón autista, un patrón indecente que no se molesta, no se preocupa en realidad por la calidad de sus trabajadores, tenemos que estar permanentemente en pie de lucha, ¿no? Así es una lucha permanente, ¿no? Así que resolvimos eso, digo, y más allá de lo que el Estado provincial, de lo que nuestro patrón otorgó este año a los trabajadores públicos, ¿no? Sí. Que por un lado tenemos ese 18% que todavía no llegó al 24% que otorgó la Nación, y según los dichos del gobernador, ese 18% era provisorio hasta que se definan los montos, que el porcentaje que se aumentaría a nivel nacional. Acá en la provincia todavía ese paso no se dio. Nos dieron el 18% y estamos estancados. Tendría que estar llegando al 24% ya. Tendríamos que estar ya en 24%, ¿no? Eso para los trabajadores de administración central, y para los compañeros en el área de salud, en realidad se les otorgó el 15%, les faltan 9 puntos para llegar al 24% que otorgó la Nación. Eso, y eso vamos a seguir peleándolo, vamos a seguir luchando, ¿no? Como también consideramos que es miserable los 100 pesos en los que se modificó el salario básico del trabajador del Estado de Administración Central, teniendo en cuenta que tenían un básico de 168 pesos y hoy pasaron a un básico de 268 el compañero que está en la categoría 12, ¿no? En la categoría, claro, más pero baja. En porcentaje van a decir que subieron el 90% del salario básico. Claro, exactamente. Si hablamos en términos porcentuales, por supuesto que sí, pero sabemos que realmente lo que se refleja en el bolsillo del trabajador, en el básico del trabajador, que también sabemos que es lo que mañana se computan para las jubilaciones, no significa nada, ¿no? Así que vamos a seguir peleando en ese sentido, Nora. Vamos a seguir en todos los sectores reclamando que eso se mejore. Sí, te escucho. No, te quería preguntar si estos reclamos que ustedes están llevando adelante están siendo respondidos, aunque sea de forma negativa, por el Estado, por el gobierno. ¿Los reciben de alguna manera para decirle, mire, muchacho, no podemos llegar a...? No, mira, Ernesto, hay un estado de indiferencia absoluta, total, ¿no es cierto? En ese sentido, por eso dije, ¿no es cierto?, este gobierno autista, ¿no es cierto?, este gobierno nefasto, digamos, que no escucha a sus trabajadores, que son en realidad los que ponemos en el escenario permanentemente las políticas públicas que ellos implementan, ¿no? Porque es el trabajador del Estado el que está ahí frente al usuario del servicio que cada uno de los sectores brinda. Claro, ahora esto también te crea una situación de incertidumbre ante quién te parás para hablar, ¿no? Porque vos fijate, a la ATE, por ejemplo, yo la vengo siguiendo hace tiempo al accionar, también como secretario general de la capital de la CTA, y no los reciben, ¿sí? No los reciben, los ningunean, y sin embargo, por ejemplo, los docentes, ¿no es cierto?, se les arman distintas mesas, se firman actas, se firman acuerdos y tampoco se cumple. O sea que, ¿cuál es la vía? Ese es el problema, ¿no? Por ahí no sabemos qué es mejor, ¿no? Bueno, fíjate, en ese sentido, nosotros, para no ser tan negativos, vamos a decir que también hubo un pequeño espacio, y hay un pequeño espacio en el área de salud pública, donde supuestamente hay una mesa, ¿no es cierto?, para mejorando la carrera sanitaria. Pero también en ese espacio, así como planteabas vos, estamos, discutimos, nos oponemos a algunas cosas puntuales que plantean desde el Ejecutivo, sugerimos otras que son para mejorar realmente la calidad de vida del trabajador de salud pública, y no tenemos respuesta. Son mesas dilatorias, que son para estar sentados y no darle respuesta concreta a los trabajadores, entonces eso tampoco sirve, ¿no? Así es. Y bueno, también en algún momento hubo algún gesto de ese tipo en el área de desarrollo social, pero que tampoco funcionó, tampoco, digamos, es como que ellos dicen, bueno, vamos a traerlos a esto, vamos a sentarlos acá en la mesa, pero vamos a tenerlos entretenidos hasta que pase el tiempo y después vemos cómo zafamos, cómo salimos, ¿no? Sí. Porque realmente, y ya realmente los trabajadores, los dirigentes sobre todo, no podemos tragar más esa práctica. Nosotros sabemos que tenemos que seguir organizados y luchando. Así es. Nora, ¿sí, volvías a decir algo? No, estaba escuchando atentamente lo que decía, ¿no? Y bueno, y la otra pregunta que ustedes me hacían, compañeros, que está vinculada a las elecciones que este año tiene ATE para renovar sus comisiones directivas, no tanto a nivel nacional como provincial, de consejos directivos provinciales y de administración de seccionales. Sí, efectivamente, el 4 de agosto es la fecha para la renovación de las autoridades, ¿no es cierto? A nivel nacional hay dos listas. Está la lista verde, la histórica, la de Anusate. Vamos a la cabeza los compañeros Julio Fuentes y Hugo Cachorro Godoy como secretario general y adjunto respectivamente. A esa lista a la que nosotros adherimos aquí en la provincia de Misiones. Aquí también a nivel Consejo Directivo Provincial hay dos listas. Quien les habla, ¿no es cierto?, está para candidata nuevamente por 4 años más a la reelección en la conducción como secretaria general de la Verde y Blanca. Y a nivel seccional, también en la seccional de Iguazú hay dos listas, la Verde y Blanca y otra lista más. En la seccional del Dorado hay tres listas. En la seccional del Dorado hay tres listas, está la Verde y Blanca y hay dos listas más. Una de esas listas es una lista que formó el gobierno, que formó nuestro patrón, digamos, para disputarnos de algún modo la conducción de la organización sindical. Y en la seccional de Overa es una sola lista, la lista Verde y Blanca, ¿no? Ahora, eso que decís vos es algo que por ahí nos tienen acostumbrados en el sector docente, que es que el gobierno quiera cooptar de cierta manera algunos espacios que son de los trabajadores. En ATE no se da tanto esto, ¿no es cierto? Vos decías en una seccional solamente acá en la provincia. Sí, aquí en la provincia solamente en una seccional. A nivel nacional sí hay algunas provincias que lo están intentando, inclusive en provincia de Buenos Aires, en algunas seccionales con más fuerzas, ¿no es cierto? Así que, pero bueno, la indudablemente, inclusive la visión que tiene el mismo gobierno de lo que es la ATE, no les dio valor, o no les dio coraje, o no les dio la fuerza como para meterse tan fuertemente y tratar de disputar ampliamente la conducción de la ATE, ¿no? Hay una coherencia, hay una línea de conducta en la ATE que por ahí no le permite, ¿no es cierto?, a nuestro patrón venir con tanta liviandad a intentar este espacio. ¿Qué cantidad de compañeros van a participar acá en Misiones, Nora? Bueno, acá en Misiones en realidad tenemos un padrón de 5.500 afiliados, pero están en condiciones de votar 4.489 compañeros. Y esto tiene que ver con que nosotros, más allá de los compañeros que están en condiciones de votar, que son aquellos que cotizan, que pagan su cuota sindical todos los meses, tenemos otra franja de compañeros que están afiliados, pero que no hacen su aporte sindical por distintos motivos, ¿no? Porque son trabajadores precarios, porque son trabajadores que no tienen, que por ahí no son contratados ni nombrados dentro de la administración pública, ¿no es cierto? Son simplemente becarios o monotributistas o ad honore o pasados. O que no tienen la antigüedad suficiente. O que, no, la antigüedad por ahí nosotros En realidad, para participar en el acto eleccionario, la fecha tope era el día 4 de abril de este año, así que... Ah, prácticamente todo. Es relativa, exactamente. Pero bueno, son esas otras situaciones las que no les permiten a los compañeros poder participar en este acto, ¿no? Pero bueno, 4.489 compañeros son los que están en condiciones en la provincia de Misiones de participar de las elecciones de acto. Y la distribución de las mesas de votación estarían... ¿por seccionales o sería un solo distrito en la provincia? No, en realidad hay 47 mesas en toda la provincia, ¿no es cierto? Hay 11 mesas aquí en lo que corresponde al Consejo Directivo Provincial, hay mesas, 7 mesas en Iguazú, hay 9 mesas en Oberá, perdón, hay 5 mesas en Iguazú, hay 9 mesas en Oberá, y hay 7 mesas en El Dorado, ¿no? Y también hay mesas de jubilados. Bien. Así que eso está distribuido en todas las seccionales para justamente que los compañeros tengan la comodidad de ir a emitir su voto, ¿no es cierto?, cerca de su lugar de trabajo. Bien, y con respecto a las dudas que pudiera haber, Nora, ¿la Junta Electoral dónde estaría trabajando? La Junta Electoral funciona todos los días de 8 a 13 horas en Salta 57. Ahí, más allá de que todavía no hemos habilitado el nuevo edificio nuestro ahí en Salta 57, no lo hemos habilitado concretamente, sí habilitamos un espacio para que funcionara la Junta Electoral y bueno, todos los compañeros que decidieron formalizar una lista tengan el lugar donde venir a... Son los ocupa de la Junta Electoral, entonces. Son los ocupa los compañeros de la Junta Electoral. Bueno, nosotros ahí estamos, digo, con esta situación, ¿no es cierto?, que por ahí se da aquí en la provincia, que tenemos estas dos propuestas, ¿no es cierto?, que en realidad bienvenido sea, porque nosotros, esto que yo planteaba, ¿no es cierto?, que por ahí hay dos listas, tanto a nivel nacional como a nivel local y hasta tres en una seccional, tiene que ver con el ejercicio permanente de la democracia, y esto es para justamente... ver, ¿no es cierto?, que desde el ATE hay una amplitud, hay una apertura para que todos los compañeros con distintos puntos de vista, ¿no es cierto?, puedan manifestarse, puedan decir y dejar plasmada su opinión, ¿no? Y es la base del proceso democrático, ¿no? ¿No? Si no tenemos disenso, jamás podemos construir una cuestión colectiva, ¿no? Así es, ¿no? Realmente, si todos nos columnamos, como soldaditos, realmente esto no sería, ni siquiera la verdad que sería, yo digo por ahí en términos jocosos, divertido, ¿no? Porque realmente es esto, ¿no? De que podamos encontrarnos con el otro y ver estas diferencias, ¿no es cierto? Ver cómo, porque seguramente el 5 de agosto, el 6 de agosto, el 7 de agosto, vamos a tener que nuevamente estar todos juntos. Empujando la carretilla para el mismo lado. Claro, luchando por la dignidad de los trabajadores, ¿no? Luchando por la estabilidad laboral, luchando por condiciones y medio ambiente de trabajo, luchando por la dignidad del ser humano, porque en realidad a veces como trabajadores nos manosean tanto que hasta perdemos la visión, ¿no? Los compañeros en los de su dignidad como ser humano en sí, ¿no? Como persona. Sí, sí, sí. Así que, bueno, esto es el juego de la democracia y vamos a participar y vamos a pelear. Invitamos, ya aprovecho, muchachos, perdonen el espacio este que ustedes me dan, ¿no es cierto? No es para eso, Lola, es para eso. Bueno, para invitarlos a todos los compañeros afiliados, ¿no es cierto?, a participar de este acto eleccionario. Nosotros tenemos que demostrar que la organización sindical es indispensable en los sectores de trabajo, porque es la única que nos respalda, la única que nos defiende, la única por la cual por ahí tenemos el respeto inclusive de nuestro patrón, ¿no es cierto? Cuando estamos organizados sindicalmente, por ahí la visión del patrón es un poquito más de respeto hacia los compañeros, ¿no? Bueno, y desde la central apoyamos toda iniciativa del proceso democrático, fundamentalmente cuando se trata de nuestras propias organizaciones, así que estamos los compañeros a participar, ¿no? A participar en esta vida interna del sindicato y que le permite a cualquiera de los compañeros, libre y democráticamente, poder asumir cargos de conducción, ¿no? Así que... Y bueno, hoy ustedes por ahí preguntaban el tema de la ubicación de las mesas. Yo en realidad quiero aclarar que van a haber mesas en los hospitales, en los municipios, ¿no es cierto?, y en algunos sectores de trabajo, y van a funcionar desde las 6 de la mañana a las 18 horas, el 4 de agosto. Claro, desde las 6 de la mañana, porque son los horarios de los cambios de turno en los hospitales. En los hospitales, ¿no es cierto?, igual que el ingreso de los trabajadores municipales, que en los corralones, los municipios. Si el corralón 5 y media ya están entrando. Exactamente, ¿no? Así que tempranito los muchachos a votar. Así Nora, te comprometemos, porque estamos armando con esto, la posibilidad de debatir o analizar sobre la situación de los diferentes sectores, sobre todo ya sea de salud, educación, la justicia, ir tocando dentro del programa algunos temas puntuales, así que seguramente te vamos a estar invitando para que vengas al piso y charlemos sobre estos temas. Bueno, muchachos, gracias desde ya y sí, seguro ahí vamos a estar acompañando. Bueno, muchas gracias, Nora, por atendernos. Un abrazo grande. No, al contrario, ustedes, muchachos, y fuerza y adelante, que ese espacio radial lo necesitamos todos los trabajadores para poder decir lo que estamos haciendo y que realmente los compañeros nos escuchen. Bueno, chao, Nora. Bien, era Nora de Dios, actual secretaria general de ATE Misiones. Como ella bien decía, candidata a la reelección en estas próximas elecciones, el 4 de agosto. El 4 de agosto estarían llevándose adelante las elecciones en la sede de la ATE, ¿no? Afiliados a ATE, atento, consultar padrón, verificar dónde votan. Salta 57, funciona la Junta Electoral para cualquier duda, para averiguar sobre quiénes son los que intervienen en esta elección, cuáles son las listas, quiénes son los candidatos. Compañeros de ATE, comprometemos a analizar propuestas, a verificar qué es lo que más le convence a cada uno, ¿no es cierto? Correcto. Y nosotros desde la CTA, yo por mi parte no quisiera celebrar realmente que haya compañeros que disienten entre sí, pero que se marcan no una diferencia, sino una concordancia en cuanto a objetivo, en que van hacia el mismo objetivo y claro, en que mantienen la independencia. Diferencia en la metodología, pero yo creo que el fondo de la cuestión es el mismo, ¿cierto? La defensa del trabajador. Entonces, esas cosas yo creo que tenemos que seguir apoyando y tenemos que seguir alentando a que la participación sea cada vez mayor, ¿no? Nosotros lo hemos tenido en dos oportunidades el año pasado como central, y estamos a las puertas posiblemente de la nueva elección, depende de lo que diga la justicia, y seguramente los compañeros de la central van a volver a militar, van a volver a votar, y vamos a volver a agarrarle al poder, ¿no? Sí, como dijo Pablo el otro día, que le retaba la lista opositora a llamar a elecciones para dentro de 30 días, a ver si se animaban a participar, ¿no es cierto? Porque el fondo de la cuestión de voces alusión al fallo de la Corte que dice anular las elecciones que se realizaron entre otras provincias, Misiones, ¿no? Exacto. Y que no es otra cosa más que un intento de dilatar la cuestión y perpetuar por decreto la figura de Hugo Yasky dentro de la central, ¿no? Bien, teníamos hablando de elecciones, creo que tenemos un tema importantísimo que nos cabe a todos los ciudadanos, ya no solamente como trabajadores, sino como parte integrante de esta comunidad. El 14 de agosto también van a haber elecciones por primera vez, lo que se van a llamar las elecciones primarias políticas en la Argentina. Bien, ¿no? Yo creo que este es un tema que debemos profundizar bastante porque es muy importante lo que hay que votar, lo que hay que saber para esa fecha. ¿En qué se vota el 14 de agosto? A partir de este año se cambió el sistema de la elección de los precandidatos por los partidos políticos. El 14 de agosto todos los argentinos van a participar, deben participar obligatoriamente en lo que se va a llamar la elección primaria abierta. ¿Sí? Uh-huh. Forma parte del proceso eleccionario que va a terminar después en octubre. Esta elección primaria va a llevarse a cabo, como decíamos, el 14 de agosto, y según establece la ley va a definir los candidatos que competirán en la elección presidencial del 23 de octubre. Pero existe, como veníamos charlando, una cierta confusión respecto a los detalles y a los alcances de estos comicios. Y para eso habíamos estado investigando un poco. Y ese día, como decíamos, son las primeras primarias abiertas y simultáneas y obligatorias. En ese caso, los ciudadanos vamos a elegir los precandidatos propuestos por los partidos o las alianzas, y los candidatos van a poder presentarse después en las elecciones del 23 de octubre, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, ¿no? Ricardito, había explicado un poquito, ¿por qué se llama primaria y por qué no interna? Porque se cambió la ley y se hace un solo proceso, ¿no? Esta es la primera etapa en la que es un proceso escalonado, un proceso electoral escalonado que tiene dos etapas. La primaria, que se va a realizar ahora el 14 de agosto, y en donde se van a definir los candidatos por los partidos o las alianzas, ¿no? Y después ese proceso termina con la elección definitiva, de donde también debemos votar todos, ¿no? Te voy a tomar lección a ver si vos que te hace que sabe tanto, a ver si es cierto. A ver, ¿cómo se presentarán las boletas? Bueno, la mayoría de los partidos van a tener listas únicas de precandidatos, ¿sí? La mayoría de los partidos. Salvo algunos partidos, como por ejemplo en el caso de la UCR. La UCR creo que lleva cuatro listas internas, ¿no? Y aunque estos partidos lleven más de un candidato, un precandidato, la característica de esta elección va a ser que, en este caso, las boletas van a ser de colores. ¿Sí? Van a ser de colores y van a llevar la foto del precandidato. Entonces, no va a haber posibilidad de equivocarse a quién uno quiere elegir, ¿no? Por ejemplo, va a haber colores diferentes para cada partido o alianza. Y en el caso de que haya más de un precandidato, va a ser el número de la lista más la letra, ¿no? Por ejemplo, lista 24, letra A, lista 24, letra B, lista 24, letra C. Y las boletas van a tener tres cuerpos, ¿sí? No hay como perderse, ¿no? No hay como perderse. Van a tener tres cuerpos que se va a elegir. Precandidatos a presidente, a diputados y a senadores. ¿Sí? Entonces, esas boletas van a poder ser cortadas y el elector va a tener la posibilidad de elegir candidato a presidente por una línea, a diputado por otra y a senador por otra, ¿no? Hacer una buena ensalada ahí. Te estás ganando el 9 hasta ahora, ¿no? A ver esta, ¿cómo se consagra un candidato? Y en el caso de que un partido o una alianza tuviera más de una oferta, ¿sí? Lo que explicabas, gana o se consagra el que dentro de ese partido saca más votos. Con esto pueden llegar a participar, aunque en este caso se configura, yo para lo que es a mi gusto personal, un impedimento, ¿no? Hay una disposición en la ley que dice que los partidos que participan en esta primaria, donde participan todos sin ninguna excepción, para poder participar en la elección general, deben tener un piso del 1,5% de los votantes del distrito. Uh-huh. O sea que eso vendría a ser como buscar un aval, ¿no es cierto? Como buscar un aval de la población para presentarse en las elecciones generales, ¿no? Y esto lo consultábamos a las autoridades electorales. Justamente lo que vos acabas de decir, ¿no? Si esto es un filtro. Y Tulio, que es el encargado de la parte electoral nacional, decía esto, ¿no? La idea es que no lleguen a la elección nacional aquellos partidos que no tienen viabilidad. Los inviables no llegarán a octubre, dice. ¿Por qué? Porque, por dar un ejemplo, en la elección de capital del 2005, de 28 listas, 23 tuvieron un porcentaje mínimo de votos y fue muy poco significativo o casi insignificante para lo que significó la elección. En estas condiciones dice que tuvieron alrededor de 130.000 personas que quedaron sin ningún tipo de representación por haber votado a partidos que prácticamente desaparecieron en la elección, ¿no? Bien. Ahora, toda esta información está en la página de internet de Compromiso con las Bases, ¿eh? Sí, nosotros hemos levantado un cuestionario con las preguntas más frecuentes y también hemos hecho un link a una parte del sitio oficial de la Nación, donde inclusive tenemos la posibilidad de ver e interactuar con algunas simulaciones de cómo se podría votar y todo eso, ¿no? ¿Te parece que en sucesivos programas vayamos ampliando estas cosas que son dudas que tiene en general la gente, ¿no es cierto? Una última, a ver, y contestame bien. ¿Sale mucha plata esto de la primaria a la Nación? Yo sabía que esa pregunta no podía faltar, ¿no? Mira, dice porque que son dos elecciones, de acuerdo a los funcionarios, sí, ¿no es cierto?, que fueron consultados, dice que no es una elección tan cara, ¿sí? ¿Pero qué funcionarios? Los funcionarios que están encargados de la parte electoral, ¿no? Y dice que costaría un poquito más que la elección general, porque en este caso participarían más partidos, más alianzas, ¿no? Y que el costo de esta elección primaria rondaría los 700 millones de pesos. ¿Al Estado? Al Estado Nacional. Así que es baratita la... Plata chipero, ¿eh? Diego, ¿qué te parece? Vos sabés que el otro día estaba leyendo, navegando por la red, y aprendí un término nuevo. La plutocracia. ¿Sabés lo que es la plutocracia? Escuché. La plutocracia es etimológicamente sería el gobierno de los que tienen plata, de los adinerados. Porque ¿cómo seguí el hilo de esto? Porque te acuerdas que la semana pasada, hablando con Berta, hablábamos de que los partidos chicos, que no poseen mucho caudal de dinero, en realidad, así como están dadas las cosas, tienden a desaparecer, e inclusive nuevas fuerzas políticas es casi imposible que surjan. Así que para que vayamos investigando nuevos términos, ¿no? Vamos a un tema musical y seguimos con el programa de la serie. Sur se movilizarán desde el salar, Argentina. Bien, continuamos con el programa de la CTA desde Posadas Misiones. Rapidito, porque se va la hora. ¿Cómo? Barbaridad, yo no me he dado cuenta de la hora tampoco. ¿Se va la hora, dijo el que le robaban el reloj? Che, antes de continuar, saludo a Fausto Saldívar, que se comunicó con nosotros fuera de aire para saludarnos y siempre darnos su mensaje de... Vertió unos conceptos realmente lindos sobre la amistad. Y sobre la militancia y los compañeros, ¿no? Así que, Fausto, desde este lugar, un abrazo grandote y muchísimas gracias por estar siempre. Bien, y también saludos a Bettina Páez, nuestra compañerita de siempre, que está feliz también porque ahora puede escucharnos normalmente desde su casa. Nos mandaba un mensajito y en alusión a lo que decía, a lo que hablábamos con Nora, ¿no es cierto? Bettina quiere hacer una crítica constructiva, ¿no es cierto?, que tratemos de no decir autista al gobierno con intención de descalificarlo, ¿no es cierto? Justamente porque significa, dice Bettina, ¿no? Un agravio para las personas autistas que no tienen la culpa de la corrupción de los funcionarios, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero está bien, es un tema medio debatible. Yo no, sin duda alguna que nadie tiene la intención de agredir ni discriminar a quienes sufren de esta problemática, ¿no? Lo que sí, por ahí, la idea es llamar la atención sobre una cualidad, si se quiere, de... Una característica, sí. Esa es la palabra de lo que es el gobierno en este momento. Así que, Bettina, queda asentado tu acotación y bueno, trataremos, bueno, en realidad no, nosotros creo que desde este espacio nosotros no lo hicimos, tratamos de cuidarnos en ese sentido, pero bueno, así son las cosas. Rapidito, sector docente, ¿qué pasó? Algunas novedades, hubo algunas acciones durante estos días, se realizó una caminata en el marco de la lucha docente desde el cruce de la ruta 17 hasta la cooperativa de Jardín América, donde participaba un número interesante de compañeros, manteniendo activa la lucha y los reclamos para el cumplimiento de las actas firmadas con el gobierno. En este sentido también los compañeros autoconvocados definieron el no inicio del ciclo lectivo después de las vacaciones, para lo cual propusieron la realización de una jornada de acción directa para los días lunes y martes. A esto se suma la CTA, quien convoca a nivel provincial al paro sin asistencia a los lugares de trabajo para los días lunes 25 y martes 26 de este mes, en concordancia con las necesidades de los compañeros que siguen peleando y que han sido defraudados nuevamente, tanto los compañeros autoconvocados como los compañeros que militan en el Frente Gremial Docente, con la firma de sendos documentos que no han sido cumplidos por el gobierno de la provincia. No han sido respetados, ¿no? Así que la absoluta responsabilidad del no inicio de clase después de las vacaciones es del gobierno provincial, quien ha incumplido flagrantemente con los acuerdos firmados. Y bueno, lamentablemente, como decíamos con Nora, lo que se firma con la mano se borra con el codo. Y eso es una cuestión que seguramente vamos a tener que seguir peleándola, ¿no? Así es. Ahora, hay un comunicado de prensa también de compromiso con las bases que adhiere al paro de la CTA Misiones y convoca a todos los compañeros, ¿no es cierto?, a seguir peleando en este sentido y a seguir luchando para conseguir los objetivos que nos hemos planteado. Sí, lo que se está reclamando en este momento es que se cumpla con lo que se firmó, ¿no es cierto? Claro. Y hay otro comunicado de prensa también que está publicado en el Facebook, sí, y que dice que en la asamblea de autoconvocados del día viernes 22 se realizó la concentración, marcha volanteada y corte de la Ruta Nacional 12 en la localidad de Jardín América. Uh-huh. La medida de fuerza, llevada adelante por más de un centenar de docentes representantes de toda la provincia, fue ejecutada ante la falta de respuesta por parte del gobierno provincial a los compromisos asumidos en reiteradas oportunidades. Fiel a esta conducta irrespetuosa, ya característica de este nuevo modo de hacer política y ejercer poder, que es la mentira. Finalizada la marcha, se abre el debate y análisis de la situación del sector. Los temas tratados fueron constatación de nuevos descuentos, no devolución de lo descontado por huelga, silencio incomprensible por parte del gobierno ante los casos de corrupción denunciados y comprobados y que siguen apareciendo cargos, creaciones y designaciones truchas. Y después también se agrega esto, incumplimiento de pago de haberes adeudados a docentes y suplentes. Hay varias... ¿cómo se llama la...? Hay varias suplementarias que suplementarias, no son pagadas. Sí. No están siendo pagadas. Después de continuidad... Inclusive se leyó en estos días en los medios gráficos que hay compañeros que desde el año pasado no cobran el sueldo o lo que les corresponde cuando están en el proyecto FINES, ¿no? Sí. Finalización de la escuela secundaria. Esos compañeros no están cobrando desde el año pasado. También se constató la continuidad de la judicialización de la protesta social y docente. También indiferencia e incumplimiento al compromiso de aumento a la cápita de la dieta a comedores escolares. Hay escuelas a las que llegó un 10% menos en meses anteriores. Sí. Que todavía no tienen respuesta tampoco de por qué se les... Y los directores tienen que seguir endeudándose a nombre propio para poder seguir dándole comer, ¿no? Así es. Falta de propuesta de mesa de diálogo concreta con cronograma que permita llegar a los 1.400 pesos de básico. Además de tratamiento de los puntos restantes del reclamo del sector, ampliamente conocido y difundido desde principios de año, el principio del presente año electivo. Finalizado el debate, los autoconvocados resuelven. Primero, no inicio de clase luego del receso invernal. Después, paro de CTA a Misiones por 48 horas con movilización para los dos primeros días del segundo semestre del año electivo. El día lunes 25 de julio se realizará concentración a las 8:30 en Puerto Esperanza, en el lugar conocido como Santuario del Gauchito Gil, para marchar luego hacia el norte. Así que, bueno, esta es la... ¡Uy, se nos va el tiempo! Bueno, termina el programa de la CTA Misiones. Disculpa, Diego, te debo 3 minutos. No, lo que pasa es que no está llegando la... Bueno, y en función de esto también decíamos que el compromiso emitió el día sábado un comunicado de prensa, ¿no es cierto?, adhiriendo a la medida de la central y convocando a la medida de fuerza, ¿no? Está, así que donde esté la lucha... y también el Frente Gremial convoca a una asamblea para este día martes de esta semana... Delegados escolares. En UNAM. Bueno, un abrazo grande a todos los compañeros y feliz domingo para todos.